Bienvenido a Apple 5x1, un programa de información y entretenimiento presentado por Juanjo Muñoz y Fernando del Moral. Aquí comienza Apple 5x1. Bueno, y como anunciábamos la semana pasada, estamos aquí para hacer este programa especial para analizar un poco qué ha ocurrido en esta keynote de Apple que tanto ansiábamos que ocurriera y en la que hemos visto muchas cosas y que queremos contaros a toda la velocidad que podamos. Pero para eso no vamos a estar nosotros aquí solos, ¿verdad, Fernando? No, así es. Hoy tenemos con nosotros en este programa especial a dos ilustres podcasters que nos visitan de esta forma tan especial, ¿no? Como es para comentar un evento de Apple, que además es la primera vez que también hacemos algo así, Juanjo. Exactamente, después de haber hecho el streaming, el vídeo en vivo que hemos estado haciendo durante la transmisión, pues ahora toca ya con un poco más calma, ¿vale? Y con otras visiones nuevas, para no contaminarnos de lo que hayamos dicho esta misma tarde, pues que nos cuenten sus visiones nuestros dos compañeros, que son en este caso Alberto Garayó, Arzain. Muy buenas noches, Arzain. Buenas noches, ¿qué tal? Y José Arocena, nuestro amigo de Comando al Suprimir y la Mesa de los Idiotas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Muy bien, muy, muy contento de estar aquí, de que por fin me hayan invitado a algún lado. ¿Hoy vienes divorciado? Hoy vengo divorciado del todo. O sea, hoy ha sido una cosa impresionante, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? El señor Juanjo Guevara ha sido papar. Uh-huh. Y nada, está ahí con su niño ahí todo enniñado. Está en el proceso de adaptación, tú sabes. Ahora lleva 2 días en casa con el niño, en fin. Así que nada, no estaba en condiciones. Me ha dicho, mira, no estoy en condiciones de grabar, te voy a dejar solo a ti ante el peligro. Y bueno, no pasa nada. Pues te representará lo mejor que se pueda. Claro que sí. Desde aquí aprovechamos para felicitar a Juanjo de nuestra parte. Así es. Por esa nueva criatura que viene a levantar más dolores de cabeza de los que ya tenía. Juanjo Junior, por cierto, ¿eh? Nombre. Ojo, que es Juanjo Junior, ¿eh? Bonito nombre. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar, si queréis, con lo que ha ocurrido hoy en la keynote. Y para hacerlo un poco más estructurado, vamos a empezar hablando de los teléfonos. Vamos a ver esos dos iPhone que se nos han presentado, que tampoco han descubierto demasiadas novedades que no supiéramos ya. ¿Qué impresión os ha causado a vosotros? ¿Quién quiere empezar? ¿Alberto? Pero nos tenemos que mojar. Por supuesto. Porque el iPhone de momento no se va a mojar, ¿eh? Creo que de momento el 1 va a ser resistente al agua, creo, vamos. Lo que pasa es que especificaciones técnicas tampoco han dado muchas y carecemos de información como la RAM que llevará y la batería. Bueno, sabemos que la batería del Plus va a ser bastante más grande, pero la del 6 va a ser un 10% nada más. Con lo cual la autonomía la ajusta. José, ¿tú qué opinas? Hombre, yo pues, sobre la batería en global. En global, de los teléfonos. A mí el diseño me mola, a mí me gusta, ¿eh? O sea, lo veo finito, lo veo ergonómico, lo veo guay. O sea, a mí el diseño me gusta bastante, ¿eh? Una cosa que se ha criticado mucho, pero a mí, la verdad es que sí. Los colores ya no tanto, ¿ves? Por ejemplo, o sea, el blanco bien en su línea, el dorado pues bien para que le guste y el negro. Bueno, negro. No es negro. Claro, por delante negro, pero por detrás, o sea, no es como volver al iPhone 2, ¿sabes? Por detrás plateado entero, por delante negro. Le siguen llamando gris espacial, pero a diferencia del 5S, no es negra en la parte de atrás. Ajá. Exactamente, o sea, el que me iría antes por el dorado que por ese, ¿eh? Y fíjate tú, ¿eh? Lo que te estoy diciendo. Y no sé, así de diseño guay. Pantalla, bueno, pues se mantiene más o menos igual, excepto en el S Plus, ese que tiene más resolución. Y, en fin, es que ya lo habíamos visto, tío. Es que el problema es que se ha filtrado todo. Ya habíamos visto todo, habíamos visto el diseño, lo habíamos visto funcionando, habíamos visto un chino ahí tocándolo para arriba y para abajo. Entonces, como que no ha sido mucha sorpresa, ¿no? Pero, en general, buenas sensaciones. Ahora, lo que no, Apple no. O sea, no puede ser que ofrezca 16 GB, 64 y 128. Cojones, 32, 64, 128 y lo de 16 gigas ya, pues lo deja por ahí. Pues no, a 16, a 64. No sé, eso a mí no me gusta, eso no me ha gustado. Y aparte, bueno, lo que ha dicho aquí el compañero Alberto, que podían haberlo hecho también un poquito water resistant, pero no. No ha llegado el momento. Fernando, ¿a ti qué te ha parecido? Ya conocemos un poco tu opinión, pero cuéntanos. Sí. Sí, sí, a mí el que más me ha gustado, lógicamente, de los dos iPhones ha sido el iPhone 6L. Perdón, iPhone 6L, qué manía, la costumbre, el iPhone 6 Plus. El iPhone 6 Plus me ha gustado bastante. Me parece, quizás no hay tanta diferencia entre el de 4,7 y el de 5,5, pero sí que tiene algunos detalles el de 5,5 que me hacen decantarme más por él. Por ejemplo, la densidad de píxeles por pulgada, con que será algo inapreciable, pero bueno, ahí está. Luego, el tema de la batería, que al final... Ya no comparándola con el 4,7, sino del teléfono que venimos, del iPhone 5S, es un cambio importante, una mejora importante. La exclusividad que tiene con iOS 8 de poder poner el modo apaisado y tener una mejor experiencia de usuario. Bueno, no sé, al final son cosas que acompañadas al precio, que yo me esperaba que ese modelo pudiera ser mucho más caro, pues a mí me ha parecido bastante bien el nuevo iPhone. Y ojo también, la nueva cámara de vídeo, que desde luego es una mejora importante este año en cámara. Sí, porque el Low Motion se ha mejorado, se ha duplicado. No sabemos en qué densidad de vídeo, no sabemos si en 720 o en 1080, porque tampoco ha quedado claro. No. Porque esta quizás haya sido la keynote de te cuento, pero no te digo, ¿no? Quizás sí, ahora tiene un poco más de sentido el eslogan de no podemos contar todo lo que queríamos, cierto, ¿no? Algo así. Puede quedar. Pero ¿qué ha sido realmente lo que más ha llamado la atención de estos teléfonos? ¿Qué ha sido? ¿Ha habido algún momento en el que hayas dicho, oye, esto no me lo esperaba? El HFC, ¿no? ¿O cómo se llama eso? El NFC. El NFC, eso, que no me salía. Eso, pues yo pensaba que no lo iban a incorporar. Pero claro, si no lo incorporaban, ¿cómo iba a ser la forma de pago, no? Ahí estaba la duda, ¿no? Si iba a ser algo propio o al final iban a tirar por ahí, ¿no? Y al final lo han tirado por ahí. Uh-huh. Sí, realmente era lo único que nos faltaba, lo he dicho antes, ¿no? Con las filtraciones más o menos se sabía todo, pero bueno, esto del NFC ha sido un poco sorpresa. Y este es el año, señores, de, yo creo que, de Apple bajarse los pantalones, ¿eh? Uh-huh. Sí, ha sido así. O sea, decía, no, móviles grandes no, pues toma móviles grandes. No, NFC no, pues toma NFC. No, no abrimos nuestro sistema operativo a terceros, pues toma, abrimos sistema operativo. Lo veo como que esto es la renovación, ¿no? Es el nuevo Apple, que ya se está abriendo un poco a lo que le pide el mercado, ¿no? Antes Apple era, no, nosotros hacemos las cosas así, y si te gusta bien y si no, pues nada. Y ahora pues están escuchando como un poco, tomando el pulso, ¿no? Al mercado, ¿no? A lo que hay alrededor de ello. Yo me he llevado una decepción bastante grande, ¿eh? Porque luego he puesto a analizar todo lo que no han incorporado, ¿eh? Como, bueno, los megapíxeles al final es lo de menos, ¿no? Sí que han hecho una apertura más pequeña, ¿no? En cuanto, yo creo que es la entrada, bueno, creo que lo han dejado como el 5S, ¿eh? El diafragma 2,2. A 2,2, efectivamente. Sí, como el 5S, creo que es. Luego no he entendido lo de las panorámicas de 43 megapíxeles, supongo que es la... No sé, el 5S no lo lleva, no sé realmente lo que es. Y en lo demás, pues salvo lo que hemos hablado, que puedes grabar en cámara lenta 240 frames por segundo, uh-huh. Antes creo que solamente se podía 120, pero no le veo ninguna mejora así, bueno, importante. Realmente ojo, en vídeo son importantes, ya no solo lo de la cámara lenta, sino el nuevo estabilización, la nueva estabilización de imagen con calidad de cine y el enfoque automático continuo en vídeo, que eso es exclusivo de los dos teléfonos y eso es algo que no conocíamos hasta ahora. Eso es nuevo, sí. Hombre, el iPhone 6 Plus que lleva la estabilización óptica. Sí, óptica, lo lleva digital, óptica. El Plus la lleva óptica, con lo cual pues parece que el enfoque va a ser bastante mejor. Tiene pinta que ha sido una gran apuesta por la cámara de vídeo este año. O sea, yo creo que en eso estamos un poco todos de acuerdo, más que en la de fotos, en la de vídeo. Además, el eslogan de Apple en tema de cámara de vídeo, lo tengo ya aquí delante, ponía, os lo voy a decir ahora porque además es un eslogan, podéis hablar mientras y ahora os interrumpo. Es un eslogan que llama la atención además. Sí, Alberto, ¿qué ibas a comentar? Bueno, en modo ráfaga también. No, lo del tema de, además a ti te iba a comentar, el tema del zafiro, yo creo que te has llevado un poco de desilusión, ¿no? Pues sí y no. Sí y no, porque el zafiro ya sabíamos que era el talón de Aquiles de la compañía y de hecho hemos visto que en el único dispositivo en el que lo van a poner no sabemos ni fecha de lanzamiento, con lo cual ya podemos ver por dónde van los problemas. Entonces, yo tampoco le veía mucho sentido, sobre todo que eso pudiera producir además un aumento importante de precios. Me ha parecido más correcto que hayan contenido los precios, la política de precios, que hayan producido una bajada inmediata de los modelos antiguos, porque han bajado 100 euros directamente cuando han abierto de nuevo las stores. Y lo que sí me ha llamado un poco la atención es las pocas diferencias, a mi criterio, que hay entre el modelo de 4,7 y el de 5,5, porque yo lo resumiría en tres. Mayor pantalla, algo más de batería No, bastante más de batería en cuanto el del 6 al 6 Plus, ¿eh? Yo creo que la diferencia corta ha sido entre el 5S y el 6, que prácticamente es la misma batería. Sí, exacto. Y luego el estabilizador, que uno es óptico y otro es digital. Y el iOS 8. Pero, bueno, la posibilidad de poder apaisar o disfrutar la experiencia de iPad en... Claro, con ese tamaño, y luego que han incorporado para un botón para acercar un poco, creo entendido así, ¿eh? Como el dispositivo es muy grande, pues para poder tener todo a mano, ¿no? No sé cómo lo llaman exactamente. Mira, tenía aquí lo de la cámara. El eslogan es: la cámara que cambió la fotografía ahora cambiará el vídeo. Y por cierto, confirmo que los 240 fotogramas por segundo de cámara lenta es a 720, sí. A 720, eso era de esperar. Los 120 frames por segundo es a 1080 y los 240 a 720, claro. Vale. José, ante la posibilidad de tener cualquiera de los dos teléfonos en tu mano, vamos a olvidarnos de precio y tal, ya eres un tío potentado que puedes hacerlo tranquilamente. Hombre, taco gordo aquí en el bolsillo, sin problema. Y a cogernos uno a cada uno. ¿Cuál de los dos teléfonos te atrae? Yo es que siempre lo he comentado, que yo tengo un problema, es que tengo las manos como la Keisha, tengo las manos chiquititas, entonces yo a mí un teléfono tan grande, el 6 Plus, no me va, a mí los phablets no me molan, yo soy de teléfonos pequeños, de momento me he quedado con mi 5S, y si tuviera que tirar por uno, tiraría por el 6 porque es un poco más pequeño, simplemente por eso, no te daría otro motivo, me gusta el 6 Plus, me gusta las ventajas que tiene, sobre todo el modo iPad, entre comillas, que mola. Pero muy grande para mí, para mi bolsillo, ¿no? Y para mis manos sobre todo. No me termina de gustar. ¿Tú, Alberto? Yo, como soy de Bilbao y soy pelotari, a mí el tamaño del iPhone no me importa, pero sí me importa el tener que ponerme esos pantalones con bolsillos. Entonces yo, creo que está claro que me quedaría con todo lo que lleva el Plus, pero me parece demasiado grande. Entonces, quitaría un poco esas opciones y me iría al 4-7, seguro. Yo comparto la opinión con vosotros. Yo soy más del 4-7, pero Fernando creo que opina totalmente lo contrario, ¿no? Sí, pero porque a mí nunca me han importado las dimensiones de un teléfono. Yo tengo que reconocer que antes de comprarme un iPhone 4S, que fue cuando realmente di el salto a Apple ya de forma seria y continua hasta el día de hoy, estuve tanteando la opción de coger el Galaxy Note 2 o ese iPhone. Wow. Eso fue lo que cambió el futuro de mi etapa ahora. Y ya te digo, y con eso yo creo que lo digo todo. Entonces, pues yo iría por el modelo L, porque a mí el tema de dimensiones no es algo que me influya, yo soy muy cacharrero y me gusta. Y el tema de la batería me llama la atención. Sí, la batería es lo que me echa para atrás a mí en el 6, y el tamaño, tiene un Huawei Ascend Mate de 6,1 y realmente es indomable, no puedes ir con eso a ningún lado. Claro, la verdad. Son 6 pulgadas ya. De todas maneras, perdóname que me interrumpa, porque con el tema de la batería, a ver, yo, según he entendido en la Keynote y por lo que he podido leer por ahí, lo que va a marcar la diferencia en batería en el iPhone 6 no es el tamaño de la batería, sino el procesador. En principio, el procesador es bastante más eficiente, con lo cual va a suponer menor gasto de batería, o eso dicen. Exacto. Efectivamente, al final el consumo va ahí, en el procesador. Si lo han mejorado, pues igual con la misma batería un poco superior puedes tener bastantes más horas de... En las propias especificaciones que hace Apple en la página de la Store, cuando se pueden ver directamente cuáles son las características técnicas de cada uno de los modelos, ves que en las pruebas de batería, efectivamente 5S y 6 son prácticamente exactamente iguales, y ves que en función del tipo de actividades que haces con ello, varía más o no la diferencia con el Plus. En cuanto hablas de usar 3G, en cuanto hablas de usar Wi-Fi, en cuanto hablas de usar pantalla, las diferencias se reducen a una o dos horas. En cuanto hablas de reposo, si te ponen ahí un bien grande, que el iPhone 6 o el iPhone 5S te dura 10 días en reposo y el iPhone 6 Plus 24 días. Pero claro, ¿quién quiere un teléfono en reposo? Efectivamente. Entonces, lo que hay que ver luego es el rendimiento de esa batería más grande en un teléfono de esa capacidad, con esa pantalla, con más resolución de pantalla, con más píxeles para mover, si da el mismo rendimiento que el iPhone 6 o no. Esa es mi duda. Claro, eso yo creo que es el tema que hay que analizar, ¿no? Pero bueno, eso hasta que no salga a la venta, tenemos la suerte de que como sale un poquito más tarde aquí, vamos a poder ver lo que dice la gente de Estados Unidos, que son los primeros en comprarlo. Cierto. Uh-huh. O sea, y yo creo que eso ya va a ser el detonante para también ya a mí ver, porque claro, a mí lo que me llama el plus es la batería, pero oye, si me entero ahora de gente que lo compra en Estados Unidos ahora el día 19, creo que es el 19, que no notan diferencia, Pues ya ves tú. Me ahorro 100 euros. Me han puesto los dientes largos porque tengo un colega inglés que me dijo, no, pues tengo un amigo que trabaja para Vodafone y le dan iPhone 6 y te lo puede vender con un 40% de descuento. Y dije, ¡wow! Pero no, he resistido, he aguantado. Digo, nada, para el 6S hablamos. ¿Qué teléfono tienes tú, José? Yo tengo un 5S. Ah, bueno, claro. En aquel momento voy sobrado. Sí, sí. Está claro que por especificaciones técnicas el salto no conviene de 5S a 6, no se justifica, ¿vale? Ahora se justifica a lo mejor por cambio de pantalla o cualquier otra cosa. Claro, claro. Sí, porque por los pagos y el NFC tampoco. Yo creo que eso, pues, otra opción más, como suelen sacar siempre. Y en cuanto al cambio, también esperaré al S. Yo soy más de S, porque creo que los teléfonos renovados siempre tienen algún problemilla al principio, y ya los S, pues, los vitaminan un poquito más y el teléfono está más, o sea, más hecho, ¿no? De todas maneras, el tema del NFC, que no os preocupe, porque aquí en España no lo vamos a ver hasta 2028. Claro, claro. Sí. Aquí en España, que el sistema de pago online que más tenemos instaurado, que es el tema de PayPal, y le han tirado una PayPal directamente a la frente, diciendo que es un sistema que es bastante arcaico, pues creo que en la aquí nos lo han quedado bastante claro, pues evidentemente aquí... ¿Pero no coméis hamburguesas o qué? Al McDonald's. El McDonald's creo que incorporaba, ¿eh? Sí, pero no lo ponía. Pero tardaremos en ver lo de McDonald's aquí en España, algún tiempo, ¿sabes? Ya verás. Oye, Juanjo. ¿Para qué va el McDonald's si puedes tener el ratito burger de aquí? Eso es impresionante, la hamburguesa de carne de retinto. Bueno, ¿qué iba a decir yo? Perdón. Estabais diciendo lo de, me voy a esperar al 6, ese, al 6S, los dos, Archain y José. Sí. Pero tú, Juanjo, ¿qué? O sea, estos dos no se lo compran, ¿tú te lo vas a comprar? Pues mira, yo antes de empezar la Kino, sabes que lo habíamos hablado en alguna ocasión, estaba convencido de que todo iba a depender de que hubiera reloj o no hubiera reloj, por saber, sí. mi vicio por relojes. Con independencia de eso, con el tema del teléfono estaba bastante convencido de pegar el salto. Lo único que ha pasado con respecto a lo que he hecho en ocasiones anteriores, por ejemplo, cuando se presentó el iPhone 5, yo me hubiera gustado ser de los que se hubiera puesto en la cola la noche que se presentó para sacarlo. Y ahora con el iPhone 6 quiero ver cómo funcionan los dos teléfonos. Quiero tener los dos teléfonos en la mano y a partir de ahí tomar una decisión. Ajá. Pero tienes claro que uno u otro cae. Me gustaría. Uh-huh. Pero que... Yo no lo hago por el teléfono, por el reloj, que al final también es un dinero y lógicamente a todo no se puede tener. Y yo creo que el reloj, que luego hablaremos, a mí me ha enamorado. Bueno, José, ¿qué querías decir? Para terminar ya. Sí, antes de saltar el reloj, que veo que ya vamos a irnos al tema. Dos cuestiones simplemente. La primera, si tenemos el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, ¿es lo que va a ser 6S Plus? ¿O cómo va esto? Porque 6S Plus ya lo veo ya excesivo. Eso será la nueva sorpresa que nos pueda guardar Apple el año que viene, claro. La nueva gama. Podríamos tener 6S y 6 Plus S, uh-huh. O podríamos tener solamente un nuevo teléfono directamente. Sin más, podríamos pasar al iPhone 7, al iPhone Plus Plus, a no sé qué. A mí me extrañaría el iPhone Plus Plus. Es como la magia del Final Fantasy, ¿no? Efectivamente. Pero a mí no me extrañaría que esta gente lo que estuvieran haciendo un poco es tantear. Es decir, bueno, vamos a sacar dos tamaños, 4.7, 5.5, el que más se venda, pues 6S es ese tamaño. Tantea un poco el terreno a ver qué. Es delicado cómo eso, porque la cosa. El que se haya comprado el de 5.5, luego bájale de la burra, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Va a ir repartido. Yo creo que si es que saben lo que van a vender por unidades casi. Ellos están diversificando. Daros cuenta que es la primera vez que nos encontramos con cuatro iPhones en el mercado: el 5C, el 5S, el 6 y el 6 Plus. Cuatro teléfonos en el mercado por primera vez. Esto ya es otra historia. O sea, lo que hoy ha ocurrido es un punto y aparte. Al menos en mi impresión. Tironcito de oreja, Apple, escúchame, que muy guay, que todo así, teléfono grande, cámara chula, estabilización, que si health, que si no sé qué. Que yo, un altavocito de estéreo, ¿para cuándo, hijo? ¿Eh? El altavoz aquí es mono, cojones, que le tapa el altavoz y no se escucha la música, tío. Para ir tú por la calle basileta, ¿qué pasa en el ser humano? Escuchando música en estéreo. A ver, vamos a ver, no, hombre, no, pero lo digo en serio, pero bueno. Yo muchas veces escucho música en mi casa directamente desde el iPhone. Está el tabocito estéreo, que suene ahí la música bien. Con la llegada de Beats a la empresa, veremos si eso no lo vemos en un futuro. No descartes nada. Claro. A ver. Esperemos que se empezaran a romper. And the trumpets, there you go. And the trumpets, there you go. Bueno, está claro, como digo, que esto significa un punto y aparte, o por lo menos es mi impresión, porque hoy hemos oído lo que mucha gente hubiera jurado que nunca más volveríamos a oír. Y ha sido el momento de We Have One More Thing. One More Thing. Y ese One More Thing se ha trasladado al Apple Watch. Ni iWatch, ni iTime, ni su tía Frasca. Apple Watch, la simplicidad en la mano. ¿Qué os ha parecido? Uf, a mí horroroso el nombre. O sea, lo peor que han podido hacer es quitar el i. Y solo lo han hecho por cabezonería, porque ya me dirás, yo me imagino que la patente la tenían. Sí, la tienen, pero sobre todo para evitar que otra gente pueda hacer productos similares. O sea, normalmente las compañías cuando van a lanzar un juego o un producto, normalmente cogen patentes de nombres similares para que no haya confusiones luego, si algún listo quiere hacer algo así. Pues a mí eso es lo que no me ha gustado, pero bueno, en cuanto al reloj, me ha parecido impresionante todo, aunque tengo que pararme a analizarlo, porque hay gente que al principio, claro, tanta información de repente dices, hostia, ¿esto qué es, no? Y luego lo piensas y bueno, a mí el tamaño, por ejemplo, lo que le sobra al 5.5 le falta a este iWatch, porque la verdad es que es una pantalla. ¿Tú quieres llevar un cómo se llaman los lo que llevan las mujeres? Un brazalete. Un brazalete. Bueno, pues Juanjo y yo tenemos el antiguo iWatch, ¿verdad? Sí. Que es el iPod Nano de esta generación. Exacto. Yo creo que va, más o menos es ese tamaño de pantalla, más sí, o menos. Sí, aproximadamente. Son 42 milímetros el de caballero, claro, y 38 el de señora. Ah. Y falta un poquito. Falta, pues, porque, no sé. Y luego también los espacios que se han comentado que no están muy bien aprovechados. Pero eso ya habrá que verlo en la mano. Ajá. ¿A ti qué te ha parecido el reloj, José? Hombre, a mí me ha gustado, ¿eh? O sea, bueno, yo hay una cosa que no entiendo muy bien, que es esto de ponerle Apple Watch y Watch en mayúscula todo. O sea, porque si tú tienes iPhone, ¿vale? Solo con la I, después la P mayúscula y después el phone, ¿no? La H-O-N-E minúscula, iPad igual, iPod igual, iTunes igual, y después pone Apple Watch y Watch todo mayúscula. No sé, yo lo he visto un poco extraño, pero bueno, es un detalle, ¿no? Así anecdótico. El reloj a mí me gusta, a mí me mola bastante, sobre todo porque creo que han sido muy, muy inteligentes con el tema de, bueno, no sé cómo se traduce en español, en inglés, como la corona, ¿no? ¿Cómo sí. se llama? La manejilla uh-huh, esta. Sí, la manilla del reloj. Eso, exactamente. Con lo de la manilla han sido muy inteligentes, ¿no? Sí. Primero, ciertamente, por lo que han dicho en la keynote, hombre, es que una pantalla tan pequeña con los dedos es muy difícil de manejar, es una cosa bastante ridícula. No es práctico. No es práctico. Y aparte, porque te da una sensación también de reloj clásico, ¿no? O sea, es como, dices, vale, tengo una pieza aquí de tecnología, último modelo, pero yo con mis manecillas, ¿no? Estoy como manejando un reloj antiguo, no sé, a mí me mola, me da un feeling así muy guay. Yo que soy un fanático de los relojes, José, te reconozco que el detalle de la manecilla ha sido una de las cosas que más me ha gustado del reloj. Sí, a mí me mola también eso. Por lo que tú dices, porque ya eso es decir, llevo un reloj en la mano, ¿sabes? Yo lo identifico ya directamente con un reloj, que luego hace virguería, cojonudo, pero lo que llevo en la mano es un reloj. Así que Jonathan Ive tenía razón cuando decía que tiemblen los suizos, ¿no? Sí. Porque la han metido en ese detalle, sí que rompe un poco la tecnología con lo arcaico, con lo antiguo, ¿no? Lo neandertal, que es la manecilla que. Y luego tiene otro botón más abajo que creo que son, que es como un intro. Yo no sé si la manecilla se pulsa o el botón de pulso es el de abajo. Las dos cosas, la manecilla han demostrado que se puede pulsar y además se gira. El momento de giro es para hacer sobre todo scroll de la pantalla principal y luego para hacer de zoom tanto en los mapas como en fotografías que puedas abrir, puedes hacer zoom aumentando, disminuyendo directamente con el giro de la manecilla y luego puedes hacer selección directamente pulsándola. Además de que la pantalla también responde a las pulsaciones, la pantalla también es de presión, aparte de ser táctil, sí. Es de presión porque, por ejemplo, para cambiar las esferas del reloj, que Jonathan ahí ha hablado de que puede haber millones de diseños de esferas, directamente para cambiarlo lo único que tienes que hacer es pulsar con el dedo, presionar directamente en el centro de la pantalla. Sí, dependiendo de la presión y también si ponemos la mano encima, también creo que das paso al teléfono o algo, hace alguna interacción así. Algo así porque nos han enseñado mucho, pero nos han dicho muy poco del iWatch. Muy poco. Porque no tenemos ni una sola característica técnica del dispositivo. No sabemos cómo conecta con nuestro dispositivo, no sabemos qué memoria tiene, no sabemos qué capacidad lleva, no sabemos qué tecnología incluye, cómo se llama el sistema operativo que lleva dentro, no sabemos nada. Yo he llegado a pensar que no tenía disco duro, porque al final, bueno, luego he leído sí que puedes almacenar fotos, pero todo lo pilla al final es muy dependiente del móvil, eso no me ha gustado nada. Pero claro, hay que entender que todo no puede ir dentro, ¿eh? Bastante han hecho con meter esos 4 sensores o 6 sensores que hay abajo, que eso me ha parecido bestial, se esperaba, ¿eh? Porque al final los sensores pues tienen que ir en contacto. Pero lo que dices, cómo se carga y todas esas cosas, bueno, tampoco sí, la carga es lo único que hemos podido ver, que es carga por inducción, que lleva como una pila de botón que se pega directamente a la parte trasera del teléfono y hace la carga. Pero no hemos visto, por ejemplo, el agujero, ¿no?, de este del auricular, ¿no? Yo no sé si hombre, cómo, no lo tiene. No lleva. Por Bluetooth, ¿no? Al final es acuático todo. Y no lleva. Claro. No lleva. Pero por muy acuático que sea, lleva un altavoz. El altavoz tendrá que tener salida hacia el exterior por algún sitio. Claro, tiene un micro también. Una pregunta, ¿es acuático o sumergible? Bueno, han hablado de resistente al agua. Resistente al agua. Y de hecho, los vídeos lo que se ha visto ha sido alguna mano a la que le caía agua, ¿vale? Pero no meterlo nunca debajo del agua. Ah, vale, claro, cuidado, que es muy diferente, ¿eh?, que sea resistente al agua que sea salpicable. Por digo. Puede ser el pebble, ¿no? Que creo que es así, ¿no? Que también se puede mojar. Bueno, y dentro de las pocas, muchas características que nos han enseñado, ¿cuál os ha llamado relativamente la atención? ¿Cuál ha sido la que no os esperabais? Ostras, qué difícil. Porque que tampoco es que no esperaba la iWatch tampoco, o sea, tampoco. No, vamos a ver, yo sí me lo esperaba. A ver, esperábamos, final, pero que no esperábamos que iba a ser como ha sido, claro. Sí, la cosa es que a mí es que se me jodió la keynote cuando estaban con el iWatch, o sea, que no pude ver nada. Pero que eso está muy bien, Apple, que sí, que mucha infraestructura y todo eso, hay muchos servidores en medio del desierto, pero después, picha, va a montar un streaming. Pero bueno, en fin. La cosa es que a mí lo que me sorprende mucho es la interfaz en general. O sea, está muy chula. Pero para mal, ¿eh? ¿Para mal? Ah, pues a mí me gusta mucho. La interfaz de las aplicaciones en general, sí. Pero la pantalla normal, así, con todas las aplicaciones, eso... No sé. A mí me parece mucho mejor que cualquier otra. Porque esta pantalla, esta interfaz, te permite ver muchas más aplicaciones en una sola pantalla. Las otras te las puedes ver de una en una o muy poquitas en un solo vistazo. Desconozco los smartwatches de la competencia, Android Wear y todos estos, más que nada porque yo no soy fanático de esto y creo que se ha demostrado porque nunca hablo de ello. Pero lo que sí que he visto, que de los pocos que he visto de la competencia y los que sí que he visto de este reloj, del Apple Watch, es que el Apple Watch de un primer plumazo ves un montón de aplicaciones en una sola pantalla. Hombre, nada, comparado con la competencia es mejor, claro, pero es que a mí la competencia tampoco me gusta mucho, la verdad. Claro. Si os habéis fijado que no es nada fotográfico, es muy de dibujo, es muy de color fuerte, de fondo negro, y eso pues es más parecido a una pulsera, que a un reloj. Está muy bien, sobre todo lo que han hecho con lo del Move, lo de ejercicio, y que te va diciendo todos los días las calorías y te lo pone en plan dibujo, que bueno, puede ser importante sobre todo para deporte, ¿no? Yo no sé si cada modelo es diferente o varía en cuanto a estas opciones que da, por ejemplo el Sport, el clásico o el otro, el último que no sé cuál era, el Edition, son el clásico, el normal, la serie Sport y la serie Edition. Lo que varía es que la serie normal lleva lo que es la caja del reloj, es de aluminio, la serie Sport es de acero y la serie Edition es la de oro 18 quilates en oro amarillo y en oro rosa. Cristal de zafiro. Pulido. O sea que las... Ah, pero el cristal de zafiro no lo llevan todas las versiones, solamente el... Van todas. Espérate, van todas. El zafiro en todas. Te lo confirmo. La pantalla está protegida por cristal de zafiro, sí, todas. En todas. O sea, las tripas son para todos igual, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el zafiro normal y el zafiro pulido? Porque el Watch Edition es el único que pone protegida por cristal de zafiro pulido. Porque será un cristal mucho más brillante. Le habrán sacado mucho más brillo al estar pulido. No te clavas la astilla cuando lo tocas. Lo que te tienen que clavar es el buen dinero que puede costar un reloj de oro y con cristal de zafiro pulido. Ojo, es chapado en oro, no es reloj de oro, ¿eh? No llevemos a confusión. Es chapado en oro de 18 quilates, en oro amarillo un modelo y en oro rosa otro. Pero chapado en oro. ¿vale? Eso yo no meto en el agua. Ya hablábamos la semana pasada, hace dos semanas, Fernando, nosotros en el podcast, de que se había rumoreado, creo que te comenté, sí, que había, podía haber una serie premium del iWatch, sí, que podía, sí, alcanzar los $1,000 tranquilamente. Puede ser esa nueva versión. Sí, sí, sí. Desde luego la más económica son 349, como dijimos. O sea que... Eso, ¿y qué os ha parecido el precio? Bueno... Es la línea, ¿no? De los relojes inteligentes, ¿no? Yo creo que la verdad me lo esperaba más caro, de salida, ¿eh? Yo esperaba que me fueran a decir, venga, 4.50 o 500. A mí, tengo que decir, el iWatch como reloj y tal, o sea, yo entiendo que a la gente que le gusta estas cosas le puede gustar. A mí me ha decepcionado un punto. De salud, hemos visto muy poco que haga, ¿sí? Decíamos, cierto, el iWatch va a hacer todo lo que hace HealthKit, pero nada, frecuencia cardíaca y nada más. Sí, pero sí, eso irá en aplicaciones, porque claro, yo creo que los sensores están ya puestos para que los desarrolladores ya implementen lo que sea. Y de hecho creo que lo habéis comentado, ¿no? Que una clínica de aquí había estado ayudando, uh-huh, en cuanto, me imagino que en sacar, claro, algún tipo de... A nosotros nos han enseñado hoy el esqueleto del iWatch, porque sí, no, Apple, claro, Apple tenía que sacar hoy el iWatch para dar el golpe de la mesa. Para decirle a los competidores, señores, nosotros estamos trabajando con esto, tengan cuidado. Y para decirle a los usuarios, oye, que sí, que lo tenemos aquí, esperaros un poco, ¿vale? Porque no nos han dicho nada. Y no nos han dicho nada porque ese reloj está sin terminar, porque se rumorea que están teniendo muchos problemas con la duración de la batería, porque están teniendo problemas con la producción del cristal de zafiro, porque están por pulir todas las aplicaciones de HealthKit. Se hablaba de que íbamos a tener hoy una presentación de la clínica Mayo, que no ha aparecido. No hemos sabido nada del famoso HealthKit, no hemos sabido nada del famoso HomeKit, no hemos sabido nada de nada. Nos han presentado un reloj chulísimo. El eslogan, Juanjo. Claro. No podemos contaros más. Pues, claro. Ojalá pudiéramos contaros más, ¿no? O lo siquiera. Te lo han querido, sí, enseñar, pero ellos desgraciadamente todavía no pueden mostrarte más, claro, porque tienen mucho que trabajar, está claro. Nos han enseñado un proyecto antes de que se filtre. Pues entre ellos, lo que no nos han enseñado nada con respecto a la salud, Fernando, es para qué valen los cuatro sensores que tenemos debajo del teléfono. Porque lo único que sabemos de salud, como bien dice Alberto, es que hay un LED que te marca el ritmo cardíaco. No, sí, sabemos, claro, más. Pero los cuatro sensores, ¿qué son? ¿Las cuatro bolitas esas que hay atrás? Exacto. Sí, claro. Pero eso, sí, no es lo de la carga. ¿Dónde no, se enchufa no, el botón? También, por lo visto, ¿no? Ahí también se enchufa la carga, pero la carga puede ser el aro metálico que hay alrededor de los cuatro. Ajá. Pero lo demás son sensores. Ellos los han definido en la descripción como sensores. No han hablado de qué tipo ni nada, pero sí han hablado de sensores. Vale. Ok. Y el reloj no tiene más, no tiene ninguna otra cosa, porque por el resto de los lados falta por saber para qué vale el botón este que ha hablado Alberto debajo, sí, de la rueda, sí, que nadie nos ha explicado para qué sirve, y por el otro lado, ¿no? Y por el otro lado no hemos visto nada. No, el reloj se apaga solo, según han explicado ellos. Oh. En cuanto no hacen nada con él, claro, también puede ser para Siri. Luego tiene un pequeño mute en el otro lado, me ha parecido ver, o otro botón pequeño. Yo no se lo he visto. Pero no te quiero decir que estoy no. Estoy viendo aquí foto y no se ve, ¿eh? No, es que se ve nada. No lo enseñan al otro lado. Claro, sí, es el problema. Pues yo he visto una foto que tiene un pequeño mute. Un botoncito pequeñito en un lado sí que lo tienen aquí. Estoy yo viendo una pestaña. Era el reset como los Casio. puede ser el micro. Es una pestañita. Ajá. Lo que pasa es que no tiene pinta de que sea el botón de mute, ¿eh? Si seguimos un poco el diseño de los iPod tal, eso no es un botón de mute, ¿eh? Si el reloj es resistente al agua, tened en cuenta que tanto el altavoz como el micro tienen que venir cubiertos. Lo mismo el botón este alargado que estamos hablando debajo de la rueda, es el altavoz que saca el sonido por alrededor del borde, y por el otro lado puede ser lo del micro, no lo sé. Es que ahora mismo es especular. O sea, nos han enseñado un reloj del que ni siquiera podemos hablar porque no sabemos lo que es. Y no sé si, no sabemos si tiene vibración, más que todo, sí, para la notificación. Sí, sí, sí, la tiene. O sea, para la notificación, pero no le ponen un triste LED, ¿no? Te vibra para notificaciones y te vibra, por ejemplo, cuando tienes activado con el mapa para hacer una ruta, te avisa con vibraciones cuando tienes que hacer un giro a la izquierda o a la derecha. Pero eso, por ejemplo, o sea, yo creo que al final han sacado un reloj. Punto. O sea, lo que todo el mundo al final nos esperábamos, que es un poco por lo que decía Fernando antes del tema de deporte, era un híbrido, ¿no? Un poco entre reloj, ¿no? Y pulsera cuantificadora, ¿no? Entonces, claro, pero eso de cuantificar sueño, por ejemplo, no han dicho mucho. Tema deporte, tema, pues eso, ¿no? Alarma, ¿no? Que sea tu despertador, ¿no? Que sea tu despertador, y como tiene muchas pulseras cuantificadoras, ¿no? Que te miden el sueño y en tu momento óptimo te despiertan, ¿no? Ese tipo de cosas no la hemos visto, no sabemos si la traerá, no la traerá. un poco ahí en tierra de nadie está eso, un poco ahí del deporte, que a mí me hubiera gustado mucho, ¿eh? Eso, pero no. Al final, que utilice wifi, pero que no sea propio, que no tenga contacto con el exterior, que digo yo, que Siri sea, vamos, que sea una virtualización, ¿eh? Y que necesites tu teléfono tenerlo al lado, para mí eso ha sido lo peor. No, peor de este. Yo eso no lo tengo tan claro, Alberto, porque para lo único que me ha quedado claro es que todo lo que registre el reloj, sean las medidas que sean, porque han hablado de forma muy genérica de medidas de salud, de medidas de fitness y tal, todas esas medidas hay que pasarlas luego al teléfono para que la aplicación del teléfono, del Mac o del iPod Touch, que han hecho referencia a los tres, puedan utilizarlas directamente. Pero con independencia de eso, luego han hablado de que lo puedes llevar para hacer tus carreras, para montar en bicicleta, para no sé cuánto, con lo cual tampoco tiene mucho sentido que estés aquí cargado con el teléfono y con el reloj. Sí, pero sí que he leído que necesita para ciertas cosas tener el móvil pegado. No sé, habrá que verlo despacio. Claro, porque aquí Apple especifica, las prestaciones están sujetas a cambio si no están disponibles en todos los países o idiomas y punto. Y pone, requiere un iPhone 5 o posterior. Claro, claro, porque evidentemente la lectura de datos se hace toda ahí. Y luego, por ejemplo, ha dicho que el GPS lo coge directamente del iPhone. Eso sí lo han especificado, pero Siri lo lleva al reloj. Una cosa queda clara. Si requiere un iPhone 5, la sincronización no va a ser por NFC. Será seguramente Bluetooth. Efectivamente. Sí, efectivamente, buen detalle. Efectivamente. Pues mira, pues a ver lo que pasa. A ver lo que, es que es esto. Pero ojo, lo curioso es que no han llegado ni a decir eso. No han dicho nada. No han llegado ni a decir eso. Ni de WatchKit tampoco, porque nos han puesto ahí cuatro iconos y ahí te quedas. Nah, han sacado hoy para hacer la demo un dummy, yo creo. Porque, a ver en qué se parece el Apple Watch de 2015 a este que han mostrado. Oye, hoy. Por cierto, el que, hablando de salir a hacer la demo, el que salió a hacer la demo era Bill Gates, ¿no? En 2002, ¿no? Sí, señor. Se parecía muchísimo. Sí, sí, total. Lo han fichado. Yo me voy a quedar con la sensación de todos los primeros dispositivos, con el iPod Touch 1, el iPad 1, que se quedaron en, vamos a decir, entre comillas, en bragas, a primeras de cambio. Y lo mismo pasó que ya el iPad 2 o el iPod Touch segunda generación ya fueron terminales más longevos, ¿eh? Este creo que va a morir pronto y le van a faltar bastantes cosas. Pero bueno, como somos así, nos lo compraremos. No se lo digas al que se compre de oro. Porque, información han dejado suficiente en el bolsillo como para hacer una key, no solamente para explicar de qué va a funcionar cómo va a funcionar el iWatch. Sí, pero no hemos visto nada más, me imagino que irá dentro de un par de meses o un mes, que Apple TV y todas estas cosas, no ha habido nada. Bueno, y para terminar con el reloj, dos modelos, caballero y señora, tres terminados, normal, Sport y Edition, seis modelos de correa, ¿qué os parece la gama? Bien, bien. Para todos los gustos, ¿no? Para sexo, pieles y gente rara, para los colores. Muy personalizable también, eso es algo importante, van a dar mucho peso a los desarrolladores. No sé, la verdad que tiene toda la gente que es usuaria de relojes, de todo lo que han sido hasta ahora, le va a encantar el Apple Watch, es una realidad. Tiene todos los ingredientes para ser un fantástico dispositivo. Claro. Fantástico, puede hacer aplicaciones de terceros, dispone de buena tecnología, al menos lo que hemos podido ver, porque lo único que hemos visto es la placa esa S1 donde están montados todos los componentes y no sabemos más, pero bueno, pinta muy bien. Ahora todo está en cómo se desarrolle y cómo lo termine Apple y nos enseñe finalmente cuál es el producto final, porque claro, a decir que te vas a comprar un cacharro de 349 euros, que no sabes qué hace aparte de darte la hora, es complicado. Claro. Sí. En fin, ¿qué más ha pasado hoy en la keynote, Juanjo? Creo que ha sido una keynote de la que se puede destacar muchas cosas, ¿no? También alrededor, ha dejado también muchas cosas ahí un poco en el aire. Yo voy a hacer mi primera valoración porque es una espinita que tengo clavada desde hace varias semanas que llevo arrastrando esto. Yo estaba convencido que esta iba a ser la keynote de Tim Cook, que Tim Cook iba a pegar un golpe a la mesa para romper toda la historia anterior con Steve Jobs, y creo que me he equivocado muy poco. Hemos visto a un Tim Cook mucho más sonriente, mucho más relajado que ninguna otra vez. Un Tim Cook que ha cobrado todo el protagonismo de la keynote por primera vez. La primera vez que ha presentado él personalmente un dispositivo de la compañía, y que además pues ha hecho de todo. Entonces creo que esto ha sido el escenario, la elección del escenario, un sitio tan emblemático donde hace 30 años el antiguo sucesor Steve Jobs hizo su momento de gloria con el primer Macintosh. Él ha querido tener su momento de gloria con su nuevo producto y decir, esto ya es mío, esta es mi forma de trabajar, y aquí entra el NFC, entra la pantalla grande y se acaba todos los mitos que teníamos antes de una Apple que ya no existe. Esa es mi versión de lo que ha ocurrido ahí. Me gustaría saber la vuestra. Bueno, que no ha estado a la altura, ¿no? No sé, yo creo que lo que has dicho, ha intentado, pues bueno, romper una etapa, empezar él como pues la cabeza visible que es, y yo creo que se ha quedado un poquito corto, y sí, se ha quedado. Le van a matar a Juanjo. Sí, para mí se ha quedado un poquito corto y le va a faltar mucho, le queda mucho para llegar. Se ha quedado a 0,5 pulgadas, yo creo que se ha quedado. Le va a costar llegar al nivel, y lo tiene difícil porque bueno, Steve Jobs pues dejó el esto muy alto, está claro. José, ayúdame. Hombre, mejor. La verdad es que parece que este hombre... Por cierto, ¿dónde está Craig Federighi, tío? Si no es Craig Federighi, no hay party. No ha salido, ¿no? Ese hombre, ese pelazo, ese estilo, cojones. Ese hombre, por Dios, le ha dado unas cuantas clases. Nada más que lo hemos visto entrando en el Flint Center y echándose un café en las imágenes que han puesto antes de empezar la keynote. Por eso, yo creo que le ha dado un par de clasecitas de carisma. Le ha dicho, ven para acá, Tinku, anda, que te voy a enseñar cómo se hace una conferencia. Y va bien, va mejorando. Va mejorando Tinku, este se le ha visto más suelto, ¿verdad? Más udo al escenario, ha salido ahí, qué guay. Y bien, mejor. Eso sí, ¿cómo lleva la compañía en general? Pues lo que he dicho antes, bajati de pantaloni completamente. Es decir, antes el Steve Jobs decía, no, nosotros le vamos a decir a la gente lo que quiere. Y Tinku es más como, bueno, vamos a escuchar lo que la gente quiere. Son dos conceptos, dos maneras completamente diferentes de llevar la compañía. Efectivamente. Vale, Steve Jobs hacía lo que le daba la gana, y si a ti te gustaba bien y si no más. Y este hombre, pues, escucha lo que la gente dice y ve por dónde va el mercado, ¿no? Los accionistas tienen que estar súper contentos, eso sí. Sí, es muy, tienen que ser una cosa... muy bien, muy buen financiero. En eso es el mejor. Uh-huh. Por cierto, quería comentar una cosa del iWatch que estoy viendo aquí, que antes no... Vuelvo atrás un segundo. Vaya apoyada lo de hacer dibujitos en la pantalla, y enviárselo a tu novia. No. ¿Cómo que no? No, yo por lo menos no lo he entendido así, José. Sí, es así. Hace una margarita y se la manda así. O le hace un corazoncito y se lo manda a tu novia, a la iWatch. No, yo lo que he entendido es que con esos dibujos, tú lo que tienes una serie de dibujos asignados directamente a tu contacto, de forma que cuando pintas el dibujo en la pantalla, te abre el contacto que tengas asignado. Sí. Un corazón, pues la novia, y directamente te llama. Esa es una de las funciones, pero lo que dice José lo estoy viendo ya ahora mismo y es verdad, Juanjo. ¿También? Así, te voy a mandar un corazón. Si pulsas la pantalla con dos dedos, el sensor de frecuencia cardíaca integrado registra el latido de tu corazón y se lo envía a quien tú quieras. No se puede decir más con menos. Eso es lo que dice Apple. ¿Pero qué le envía? ¿El dibujo o las pulsaciones? Tu frecuencia cardíaca. Tu latido. Claro, como el teléfono vibra, me imagino que te vibrará. Que estás con otra, vamos. Claro, yo te digo ahora, Alberto, me tienes a 100 y te lo mando con... Hombre, pues son, ¿cómo lo has llamado? Polladas. Pues sí, una pollada. Pero bueno. En fin. Pero bueno, eso, ya te digo, es otra manera diferente de llevar a la compañía, otro rumbo, otro rollo. Que a mí me gusta, O sea, que ojo, porque a mí me gusta que Apple sepa aprender sus errores, ha hecho el teléfono más grande, que aunque a mí no me vale. La verdad es que la gente lo pedía, y sobre todo el abrirse mucho a los desarrolladores. El tema de abrir el sistema operativo a mí me encanta. Esperemos que esto no se convierta en un Android, pero a mí me gusta eso. O sea, que vamos a ver. Creo que has dado con dos claves importantísimas. Una, el aperturismo. O sea, Apple abrió las puertas ya a que puedan entrar terceros a hacer cosas dentro de su sistema. Uh-huh. Y por otra, bueno, el cambio de tendencia, que no significa en ningún momento que intenten ni echar para atrás ni olvidar la etapa de Steve Jobs. Creo que Tim Cook ha demostrado de siempre que tiene un respeto enorme hacia su antecesor. Pero simplemente que, bueno, que ya quiere dejar de ser el sucesor de Steve Jobs, quiere ser Tim Cook, el nuevo CEO de Apple, y ya está, con una filosofía distinta, una forma de entender la empresa de forma distinta, que escuchando a los usuarios. Hoy me hacía gracia cuando estábamos en el directo que teníamos a varios compañeros de YouTube y tal, y alguno que está muy puesto con el tema de Jerry decía, coño, pues eso que han enseñado ahora lo hace tal tweet y esto lo hace tal otro. Pues efectivamente, están implementando directamente en los dispositivos lo que los usuarios estamos utilizando normalmente. Efectivamente, sí. Eso creo que es algo digno de alabar. O sea, bueno, si nosotros tenemos la razón o queremos algo, si no lo pueden dar, ¿por qué no lo van a retirar, no? Mientras prime la seguridad, que para mí es lo más importante, bueno, para mí no, para ellos es lo más importante y es la política primera desde que nació Apple. Trabajaron en seguridad, en ordenadores y en seguridad. Y eso yo creo que lo valoran mucho y es de agradecer. Tengo una gana, por cierto, tengo una gana de que llegue a iOS 8, muy grande, pero de Maverick no se ha dicho nada, ¿no? Absoluta, Yosemite, nada. Perdón, Yosemite, eso. Absolutamente nada. Nada. Si todo se cumple con los calendarios habituales de Apple, el mes que viene tendremos nueva presentación para el lanzamiento de Yosemite y veremos también los nuevos iPads y posiblemente algún nuevo Mac. Uh-huh. ¿Vale? Uh-huh. Con eso abrimos ya la campaña navideña. Yosemite tiene que ver con los Mac, seguro. ¿Y a iOS 8 cuándo entra? ¿O ha entrado ya? El miércoles de la semana que viene, el día 17 de septiembre, sale para todo el público. Y hoy se ha puesto a disposición de todos los desarrolladores la Golden Master, la última beta. Vale, perfecto. Sí, la voy a oír, es verdad. Porque, por cierto, lo que me parece impresionante es que el iPhone 4.6 siga vivo, tío. Sí, vaya a llevar iOS 8, ¿eh? 4S, sí, sí, señor. Mortífero, ese iPhone nunca muere, ¿eh? Es como el iPad 2, imperecedero. Morirá antes la batería, porque está, vamos. Sí, porque el iPad 2 también ha entrado en el iOS 8. Sí, yo tengo un iPad 2 y estoy flipando, de verdad. Es el dispositivo más longevo, creo, que de todos, el iPad 2. Está claro que sí. Bueno, Fernando. Bueno, Juanjo. Dime. ¿Alguna cosa más que comentar? No, nada más que comentar. Bueno, quizás destacar que, como hemos dicho, no conocemos nada de los iPod Touch. Me parece que hoy hemos presenciado la muerte del iPod Touch, porque siempre lo suelen presentar con cada generación nueva de iPhone para adaptar un poco la apariencia al del iPhone que se presenta ese año. Y quizás destacar la muerte ya anunciada del iPod Touch. La no presencia de Chris Federighi me parece horrible. Bien, bien, es de los míos, Fernando. Me parece horrible. Y por lo demás, sí, destaco que Tim Cook me parece que hoy ha hecho una keynote, la mejor keynote que ha hecho Cook en su era en Apple. Y ha demostrado el liderazgo, que también, oye, que se agradece el tema de que delegue mucho en su equipo y tal para presentar las cosas, pero hoy necesitaba ponerse en plan estrella y ha sido la estrella. Entonces, una keynote de notable y yo la llamaría la keynote del One More Thing, el primer One More Thing de Cook y esperemos que el primero de muchos. Eso quería preguntaros ahora, pero dos comentarios antes de lo que has dicho. Uno, el tema del iPod Touch, evidentemente no han dicho nada con lo que sospechábamos que moría, pero en cuanto han abierto de nuevo las páginas de Apple, hemos podido certificar que el iPod Touch ha dejado de estar a la venta incluso, o sea, está totalmente defenestrado. ¿Vale? Y lo segundo que has comentado, Fernando, que ha sido... ¿El iPod Touch y qué era lo otro? El iPod Touch, que... Y lo otro ha sido lo de... Ay, lo diré, se me ha ido la cabeza. Sí, y a nosotros también. Sí, ya veo que me estáis escuchando bastante. No, lo de Craig Federighi y... Ah, al final de la keynote, lo que pasa es que ya estábamos todos tan emocionados, estábamos hablando, al final de la keynote, las últimas palabras de Tim Cook han sido para todo el personal que trabaja en Apple y le ha dedicado unas palabras especiales a Craig Federighi. Sí. Y a Phil Schiller y a Jonathan Icke ha dicho que a pesar de no estar encima del escenario, nada de lo que había ocurrido allí hubiera sido posible sin ellos. Es que el software del Apple Watch tiene tela, ¿eh? Qué bonito. Oye, que el por cierto, espérate, el iPod Touch sí sigue vendiéndose, ¿no? Según hemos visto nosotros esta noche mientras estábamos mirando la página, no estaba. Aquí en la página, en Apple.es, sí. ¿Te parece? Marcial, se la de España, pero un poco, sí, parece que... A ver, Store. Vamos a ver, la Store, comprar iPod, sí, está aquí. Ha sido el que nos ha dicho que ya no estaba... Puede ser estaba la coba, ¿eh? No, fuera este que lo haya mirado cuando estaba la web actualizándose, porque estaban muchas páginas, estaban actualizando la nueva interfaz de la página web y a lo mejor por eso no le dejaba entrar al iPod. Le quedan 4 telediarios. Pero bueno, está bien que lo resalten. O sea que luego, si no eres tú, no lo digan luego en Twitter. Oye, que habéis dicho los de 5x1, ¿qué tal? No, sí sigue, tranquilos. Pero tiene la muerte anunciada, yo creo, ¿eh? Y la última pregunta ya para despedirnos, y quiero que seáis totalmente sinceros los tres. Venga. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Qué habéis sentido cuando han salido de Tim Cook las palabras "We have one more thing"? Porque a mí se me han puesto los pelos de punta. Pues. Yo tengo que reconocer Que, hombre, no es para, tampoco para tal, pero me emociona, o sea, me ha recordado, ostras, he empezado a asumir que creo que la, oye, ¿por qué no la era Cook, no? Yo creo que las palabras estas me han, son unas palabras que pensábamos que no íbamos a escuchar ya nunca más, solo por respeto a Jobs, y ole Tim Cook, ¿no? Y las ha dicho. Yo creo que son las palabras mágicas, y el hecho de volver a escucharlas me ha hecho decir, oye, pues parece ser que el One More Thing será histórico en Apple y lo podremos ver. Yo pensaba que se iba a quedar ahí con Jobs y no. Que se iba a quedar en Apple Friday, ¿no? Es verdad. La verdad es que ha sido, y creo que es cuando más ha aplaudido la gente. Sí. Ha sido el momento, se ha levantado la gente y... Ha no sido sé, impresionante ver a 2.700 personas puestas en pie, ¿eh? Sí, sí, impresionante. Ha habido luego dos One More Thing más, ¿eh? Han sido U2, que yo creo que además ha dicho, ¿no? Ha dicho Tim que había otro más y tal. Y luego ha sido... Yo pensaba que era el lunch, pero el lunch que se han pegado con todos los dispositivos que han podido tocar los asistentes. Claro, la famosa Casa Blanca, que ya sabíamos que era una casa de prueba, y las ha podido decir a todos que entraran allí, que tenían relojes y teléfonos para probar como quisieran. Y para llevarte. José, ¿tu One More Thing cómo ha sido? Hombre, yo... Es que además me ha sorprendido porque lo había pensado esta mañana mismo, ¿no? Estaba pensando en la keynote de esta tarde y decía, bueno, no sé... No, yo creo que no dirán lo del One More Thing, pues no lo han dicho nunca desde que murió Jobs, y yo creo que es como su, ¿no? Como su respeto, ¿no? A Jobs, ¿no? Claro. Él no pronuncia esas palabras, ¿no? Pero no, me equivocaba. Al final, pues, lo ha dicho. Y nostalgia. Yo estaba ahí diciendo, ¡ay! Recuerdo yo cuando se presentaron los primeros MacBook con el traspa este multitáctico, yo decía, ¡ay, qué bonito! Y sí. O sea, un bofetón de nostalgia impresionante. Ha sido como un homenaje. Sí, como un homenaje. Yo creo que ha sido un homenaje por el sitio, ¿eh? Lo primero, por si no hubieran hecho ahí, igual no hubiera salido, ¿no? Y yo creo que es importante recordar también. Claro, de hecho, el inicio de la intervención de Tim Cook en todo hasta aquí, ¿no? Ha sido con imágenes del Flint Center hace 30 años y con las imágenes del primer Macintosh que presentó allí Steve Jobs. O sea, el momento estaba más que preparado, pero ya digo, yo creo que nada ha sido casual, todo está muy bien orquestado para decir, este es el día, este es el momento, y bueno, pues simplemente estamos ante una nueva empresa que se llama Apple, se sigue llamando Apple, pero tiene nuevas cosas y una nueva forma de trabajar. Chicos, un placer teneros aquí para haber comentado todo esto. Todos estos días habrá ahora mucha tinta que corre alrededor de todo lo que hemos visto hoy. Y nada, ¿alguna cosa más antes de despedirnos, Alberto? Nada, agradeceros el haber estado aquí con vosotros y que nada, a ver qué depara todo esto y bueno, seguramente que nos hayamos dejado cosas en el tintero. Pero bueno, es que ha sido todo muy rápido y han presentado muchas cosas en poco tiempo. José. Pues eso, pues nada, muchas gracias por haberme invitado. Yo estoy muy contento de haber podido venir hasta aquí en el podcast cumbre de la podcastfera, de la podcastfera tecnológica española. Uh-huh. Esto es, vamos. Un privilegio, de verdad. Me quito el sombrero, me quito los pantalones, los calzoncillos, todo. Me desnudo ante vosotros y me arrodillo y digo, ole. Pues el placer ha sido nuestro y nada, a todos vosotros recordaros que el sábado volvemos con nuestro programa normal y con nuevas secciones para, bueno, olvidarnos ya un poquito de esta keynote y seguir mirando hacia adelante, hacia el futuro. ¿Alguna cosa más, Fernando? Nada más, que en el canal de YouTube se van a encontrar mañana seguramente el resumen en vídeo de la keynote, por si todavía les ha sabido poco este podcast. Y para los más atrevidos, pues si quieren ya se pueden ir directamente a la Puerta del Sol a hacer cola para el próximo día 26 empezar a coger el iPhone, que me guarden uno, que todavía no me he decidido cuál va a ser de todos ellos. Así que ya sabéis, Juanjo, las palabras mágicas. Ya sabéis. Esto es Apple 5x1. Yo soy Joran. Yo soy Fernando. Y prometemos hacerlo.